reportando para Rimanshuk Radio desde el mercado de San Roque. ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Melissa Mejía. ¿A qué te dedicas? Bueno, estudié diseño gráfico, pero también hago gestión cultural en el Ministerio de Cultura. ¿Y qué haces aquí en San Roque? Bueno, estamos en este momento en un espacio que se llama Laboratorios de Esperanza, pensando un poco y reflexionando acerca de las necesidades que tiene, y yo lo miro a él, las necesidades que tiene el mercado, y las demandas que tienen las asociaciones del mercado para poder mejorar un poco las dinámicas del espacio. Ver también que necesitan no solo venir a proponer cosas sin saber, entonces la idea de estar aquí una semana, o por lo menos como yo lo he sentido, ha sido como bajar un poco las barreras entre el mercado y venir de otro lado, sino como estar en una cotidianidad en el mercado para poder saber cuáles son las dinámicas de las personas que trabajan aquí, que vienen aquí a consumir también, y poder proponer algo a partir de las necesidades de ellos, ¿no? ¿Y qué te ha parecido la experiencia estos días en el mercado? La experiencia en el mercado, bueno, a mí en lo personal me gusta mucho esta dinámica, me gusta mucho la idea del mercado. Una vez conversando con una amiga, estábamos hablando de que yo no había tenido esto como una cuestión de infancia, ¿no? Ella me hablaba de su infancia y que era algo que para ella era muy significativo, y yo le comentaba de que cuando yo ya tuve como una especie de, empecé a trabajar, un poder adquisitivo mínimo, siempre he intentado como que ir al mercado y evitar algún tipo de irme a un supermercado, pero sí me ha gustado ir al mercado en Guayaquil, al de la Caraguay en particular. Entonces son espacios que me hacen sentir muy, muy alegre en lo personal. Como que encuentro todas las cosas que me gustan, no solo a nivel consumo, sino las relaciones con las personas. Siento que me desenvuelvo muy bien relacionándome con personas en este tipo de espacios, más que en otros. ¿Un mensaje para todas las personas del mercado de San Roque? Para todas las personas del mercado de San Roque, que sigan haciendo lo que están haciendo, que aprovechen, no que nos aprovechen a nosotros como que venimos a hacer un favor a las personas, porque no es así, sino esto es una retroalimentación. Nosotros venimos a ofrecer lo que podemos desde otros espacios, y nosotros también recibimos mucho de su trabajo, sobre todo colaborativo, organizativo, comprometido, porque venir a las 4 de la mañana todos los días y salir a las 7 de la noche, que son como 14 horas diarias de trabajo diario, y recibir a la gente con toda la buena gana del mundo, es algo como que todos debemos tomar eso para admirar, sino que lo que les puedo decir es que gracias, porque son un ejemplo, son un espacio de esperanza, sí, para tanto a nivel personal como colectivo, y para las personas de afuera, que pucha, que vengan al mercado, porque de verdad es increíble, es increíble. Gracias.